mañana temprano hace su barro el barrero, porque quiere hacer su casa invitando a lo al hornero. Que se siente cuando va rompiendo escarcha, pasando con su adobera, dejando el labo de encanta. A donde amasas el barro que en la represa se haga, para servir de defensa como aquel pozo de Vargas. Adoberos y barreros, y aunque sea humilde tu oficio, bien grabado está su nombre en los grandes edificios. Solo con su carreta asada y con su pala, yo lo he visto muchas veces silbando lindas vidalas. Ya van tres noches quemando a sus sueños amarillos. Sigue su rancho de quincha y otro lleva en sus ladrillos. Sus tierras ya están cansados sus ojos. Alcánzale un litro y vino, quiere matar sus antojos. Adoberos y barreros, y aunque sea humilde su oficio, que grabado está su nombre en los grandes edificios.